17 de junio tenemos la oportunidad histórica de cambiar el rumbo del país. Elegiremos entre la corrupción y las ciudadanías libres, entre la discriminación y la diversidad. Por eso es tan importante que no nos quedemos en la comodidad de nuestras casas, sino que salgamos a votar por Gustavo Petro y Ángela María Robledo, que son la esperanza de todo un país que ha sido excluido, que ha sido invisibilizado, que ha sido condenado a la guerra y que cree que su destino final no es el exterminio mutuo entre hermanos, sino que podemos construir una era de paz en donde quepan todos y todas, con derechos ambientales, con derechos para los animales, con derechos para las minorías, con derechos para las mujeres, donde no quepa la discriminación, donde no quepa jamás la exclusión, donde podamos ser una política multicolor y nos podamos desligar de ese retardatario cuento de las izquierdas y las derechas. Somos una política de diversidad, una política multicolor, en donde cabe toda esa diversidad ideológica, religiosa, de raza, de sexo, de libertades sexuales, de orientación de cualquier tipo, que no discrimina entre especies, que no discrimina entre géneros, que no discrimina por absolutamente nada. Tenemos la oportunidad de escoger a la primera mujer vicepresidenta que va a ser feminista y desde sus altos ministerios va a ser capaz de defender los derechos de las mujeres que nos han sido negados históricamente por una derecha, por una política tradicional rancia que nos ha negado todos los derechos, incluso a decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso la invitación es a que cada uno y cada una recoja todo lo posible en cuanto a votos para que salgamos a las urnas y seamos aplastantes contra la política que nos quiere perpetuar en el extractivismo, que nos quiere llevar a la implementación de prácticas retardatarias como el fracking, que nos quiere condenar a las corridas de toros y a las cabalgatas como tradición cultural, que nos quiere condenar a llamar a las personas, a la población LGBTI, simplemente comunidad no heterosexual, a la gente que nos quiere seguir viendo en guerra. No más Petro presidente y Ángela María Robledo vicepresidenta.